Seguimos la tarde informativa 88.9 y estamos en comunicación con María José Alonso, representante a nivel departamental de ANSAFE. Está movido el tema con ANSAFE y tenemos que responder fundamentalmente en lo que hace a sacarnos duda, ¿no? Hola María José, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, Américo, para vos y para toda la audiencia. Bueno, vos sabés que yo tenía un intendente que decía, es la mejor forma de negociar con los trabajadores, premio y castigo, decía. Premio y castigo. Y a ustedes dieron un premio por un lado chiquito y lo castigaron por otro. Sí, la verdad es que, bueno, lo que estamos viviendo es un estado de incertidumbre bastante grande, porque encima intentan ponernos un castigo, pero ni siquiera tienen en claro cómo va a ser. De entrada decir que, bueno, estamos hablando de una resolución que tomó el gobierno provincial. Ellos lo llaman un premio a la asistencia perfecta. La verdad es que es un concepto que tiene muchas cosas para discutir. Los dichos de los funcionarios tienen muchas cosas para discutir, ¿no? Decir que se va a premiar a los docentes que no falten porque así van a mejorar la calidad educativa. La verdad es que la calidad educativa no depende de que si los docentes tomamos las licencias que nos corresponden o no, porque los alumnos nunca quedan sin clase. Cuando un docente saca una licencia, tiene un reemplazante. Por consiguiente, decir que el problema de la educación es porque los docentes faltan, es una cuestión que falta a la realidad. Cuando uno dice esto, el ministro o algún otro funcionario dice, lo que pasa es que lo que nosotros queremos hacer es resguardar la continuidad pedagógica. Mira, Américo, yo te voy a decir lo que yo hago cuando yo falto a la escuela. Cuando yo tengo que faltar en la escuela, dejo preparada mi carpeta para que mi reemplazante siga dando el tema que yo doy. Dejo preparada la carpeta, los ejercicios, las fotocopias, todo eso lo hacemos todas las maestras. Cualquier docente que vos tengas en tu audiencia te podrá mandar el mensaje ratificando esto que yo digo. La verdad es que nunca hay un corte de la continuidad pedagógica, porque quien sigue diagramando las actividades y las tareas es el titular, que le deja el material al reemplazante. Entonces la verdad es que molesta mucho, porque uno dice, bueno, esta gente no sabe de educación, pero sí, lógicamente, está aplicando un mecanismo que es un mecanismo de apriete, que es un mecanismo de ajuste, y que aparte es un mecanismo que deja al descubierto la verdadera intencionalidad de este gobierno. Porque hay otra cuestión que yo quiero analizar con vos y con la audiencia. Mira, el gobierno, después de 4 meses de reuniones, después de 11 reuniones paritarias, después de 9 días de paro, nos ofrece un aumento salarial del 18%, porque dicen que no tienen más dinero, no tienen más plata. Pero ahora resulta ser que aparece plata de otro lado. Ahí se le cortó la comunicación. Estamos en comunicación con María José Alonso, representante a nivel departamental de ANSAFE, explicando, digamos, un poco el planteo que hace el gobierno en esta nueva forma de asegurar la presencia de los maestros en la escuela, una forma que, digamos, como la zanahoria del caballo, poner una zanahoria delante, es decir, acá tenés más plata, pero tenés que venir a trabajar todos los días, y con las distintas variantes, ¿no? Por eso queríamos sacarla a charlar un poco con ella, y fundamentalmente qué es lo que va a pasar mañana, porque mañana están convocados nuevamente los maestros para que nuevamente me abrí una reunión mañana de paritaria. Sí, María José, se cortó la comunicación. Sí, se cortó la comunicación. Sí. Decía que, fíjate cómo es el mecanismo, ¿no? Que a nosotros, después de todas las medidas y de todas las acciones, nos otorgan un aumento salarial del 18%, porque sí, decían que no había más dinero, ¿no es cierto? Ahora aparece el dinero. Aparece el dinero para otorgarnos un premio, un supuesto premio. Resulta ser que este supuesto premio, que es de 57 mil pesos por mes, ¿En general el maestro? No. Según lo anunciado, porque yo también tengo que aclarar esto, hay muchos, nosotros desconocemos cómo es, porque desde ya que esto no se discutió con el sindicato. No se discutió en paritaria, es más, nosotros estamos haciendo un escrito con el cuerpo de legales porque es una cuestión que afecta el salario y las condiciones de trabajo, y el salario y las condiciones de trabajo se discuten en la paritaria. Esto no se discutió en paritaria, esto es una cuestión que el gobierno la sacó al día siguiente de la asamblea provincial, la sacó por los medios de comunicación, y es más, hay detalles que nosotros tampoco le encontramos respuesta porque el decreto reglamentario de esto tampoco está. Entonces, si viene una maestra y me pregunta, yo soy directora reemplazante, estoy reemplazando en la dirección, porque la directora está con una licencia médica de larga duración. ¿Cobro o no cobro el premio? No sé. Yo falto a la escuela porque tengo que ir a una plenaria o a tomar examen en la otra escuela. O sea, son todos casos en donde no es que dejan de trabajar. ¿Pierdo o no pierdo? No sé. No se sabe. No sabemos nada. ¿Por qué? Porque no hay todavía un decreto reglamentario de esto. Lo único que hay son los dichos y los flyers que han emitido por los medios de comunicación. Pero yo quiero hacer hincapié en esto. El premio que supuestamente van a otorgar, que es para los docentes de grado de 57.000 pesos, que para los que no falten en todo el mes, y para los directores de 112.000, algo, 114.000 pesos... ¿No lo habilita un día de falta? Si vos faltás un día, esos 57.000 bajan a 28.000 y los 114.000 bajan a 70 y pico mil. Uh-huh. O sea, no es que vos faltás un día y seguís teniendo el mismo premio, sí. ¿No? Bueno, ese premio que otorgan al maestro de grado es casi la misma suma que nos otorgan por el aumento del 18%. ¿Cuánto significa, digamos, hay 30.000 maestros en la provincia? 60.000. 60.000, a un sí. Promedio de 80.000 pesos, digamos 80.000, 90.000 pesos promedio. Es mucha plata. Hacerlo por 60.000, bueno, por eso digo, a ver, entonces, y va a otorgar por premio el mismo monto que otorga por aumento. Entonces, en lugar de hacer esto, que nos hace retroceder 30 años, danos más porcentaje de aumento, tené a la docencia como corresponde, no la tengas presa de un supuesto premio que no es tal, no es un premio, es una forma de castigar al docente. Mirá, yo te voy a decir la realidad que nosotros tenemos en nuestro departamento, Américo. Tanto en Galvez como en Coronda, ni que hablar de los lugares un poco más pequeños como Barrancas, Arocena, Casaleño, Irigoyen, cuando un docente tiene que ir a hacerse un estudio médico, no tiene en su localidad la posibilidad de hacérselo, tiene que irse a Santa Fe, sí. O tiene que irse a Rosario. Sí. Ese día, ese docente se tiene que tomar una licencia y faltar. Entonces, por culpa de algo, de lo que debe hacerse cargo el Estado, que es que en todas las localidades estén todos los servicios médicos, a mí me vas a descontar el sueldo. Si la culpa es tuya, que no tengo acá un médico a dónde ir. Si yo no tengo acá un especialista a dónde ir, me tengo que ir a otra localidad, porque vos no arreglaste con CIPRU, porque no arreglaste el tema de la salud, porque en los hospitales público, los médicos están yendo porque no quieren estar más en los hospitales públicos, y me castigas a mí. Así es. ¿Sí? Me ponen la mesa de examen, yo tengo que ir a tomar examen, ¿qué hago? Le digo a los chicos, no, mira, no vas a rendir porque yo no puedo faltar a la escuela porque no puedo perder el premio. Porque vuelvo a repetirte, es el mismo porcentaje que el aumento salarial. Por consiguiente, es plata en el bolsillo, en un sueldo que está por debajo de la línea de pobreza. Así que a nosotros nos parece que esto es una falta de respeto total. Esto no solo es retroceder años en lo que tiene que ver con la conquista de derechos. Creo que ya pasaron cualquier límite de todo lo esperado. Nos parece verdaderamente, convocaron a una paritaria para mañana, sí. 18, la verdad es que no sé qué es lo que nos van a ir a decir. María José, mañana está convocado usted nuevamente, y lo que significa reclamo original, uno de los reclamos originales que tienen ustedes, que es la diferencia salarial que le adeudan del año pasado, que no se cerró el 2023, porque usted tenía un acta firmado con el anterior gobierno, uh-huh. y ellos lo desconocieron. ¿En qué quedó eso? Y eso lo van a tener que discutir mañana, si no nos pudimos volver a sentar. Pero eso mañana ya, nos vamos eso a sentar. Nos vamos a tener que sentar para decirle, a ver, señores, primero, me devuelven la deuda del 2023. Segundo, me otorgas un aumento salarial acorde al porcentaje de la inflación. Tercero, me dejas de amenazar con un premio que no es un premio, es un castigo. Cuarto, me dejas de amenazar con la modificatoria de la ley jubilatoria. O sea, un gobierno que se dice progresista y que lo que está haciendo es hacer retroceder están planteando el pase de las cajas provinciales de la Nación. Sí. Mirá hay un proyecto de ley presentado. ¿Qué? Hay un proyecto de ley que se presentó la semana pasada, es un proyecto de ley que está firmado por varios senadores, el senador Gramajo, el senador Miklin, el senador del departamento de la capital. Nuestro senador no lo firmó, no sabemos si es porque no está de acuerdo o porque justo no estaba. No está la firma de él. Es un proyecto de ley para formar una comisión evaluadora de la caja de jubilaciones para plantear una reforma previsional. Entonces, me parece... Esto es un estado de alerta no solo para los maestros, para todos los empleados públicos provinciales, para los municipales también. Gran parte de los municipales depende de la caja de la provincia y nosotros tenemos cajas propias, que no son de la provincia, pero nos va a llevar arrastrado automáticamente cuando se plantee eso. Y si logran eso automáticamente agarran las cajas municipales también. La verdad es que nosotros nos parece que ya es una cosa que no tiene. Volvemos más. 20 años atrás nosotros, cuando más, luchamos por el tema de las cajas. Volvemos a los años 90, sí. Peor, potenciados. La verdad es que es una vergüenza, debería ser una vergüenza para los funcionarios. Y sinceramente yo trato de ser muy cauta en las cosas que digo, trato de ser muy cauta en cómo digo las cosas, pero me parece que ya es hora de decir que a quienes habitamos el departamento San Jerónimo y somos docentes, nos causa mucha vergüenza las palabras y los mensajes emitidos por nuestra vicegobernadora. Primero porque es una coterránea. La verdad es que quienes votaron a la vicegobernadora la votaron con mucha esperanza. Es una persona de nuestro departamento. De esta ciudad. Y me parece que sí. Y me parece que la señora debería antes hablar con los interesados, hablar con los docentes, hablar en las escuelas, hablar con el sindicato, antes de decir con tanta liviandad las cosas que dice. Sinceramente, yo nunca emito cuestiones personales, pero en este caso creo que ya hemos llegado a un punto en el que lamentablemente debemos hacer un llamado a la reflexión a todos. Este sindicato jamás dijo una mentira o una difamación sobre el gobierno provincial, y todo lo que dijimos sobre el gobierno provincial fue en relación a los actos y a los hechos que el gobierno hizo. Sin embargo, esta funcionaria se encarga de decir por todos los medios de comunicación barbaridades y mentiras sobre la docencia santafesina. Y para los docentes de su departamento, sinceramente creo que es bastante doloroso leer que una persona de nuestro departamento diga las cosas que dice. Así que Creo también que es un momento en el que tenemos que frenar todos la pelota, que tenemos que pensar hasta dónde vamos a llegar, que tenemos que pensar qué camino estamos tomando, porque me parece que ya estamos entrando en un punto en el que vamos a encontrarnos con que no hay más retorno. Así que es un llamado a la comprensión, a mirar al de al lado, al tener un poco más de cuidado en las cosas que hacemos y decimos, porque en algún momento van a volver a necesitar a los docentes. Van a volver a necesitar sus votos. Siempre fueron a ser los docentes. Siempre fueron van a volver a necesitar las escuelas. Porque para que se realicen las elecciones a donde ganaron, se usaron las escuelas. Y esos docentes que ellos dicen que no hacíamos nada, estábamos en las mesas a cargo de las elecciones y a cargo de las escuelas. Y cuando hubo pandemia, los que estuvimos a cargo de los comedores y los que estuvimos llevando adelante la educación, fuimos los docentes. Y los que estamos al lado de nuestros alumnos hoy, que están muriéndose de hambre, con monedas que nos otorgan para el comedor, también somos los docentes. Entonces me parece que hay que tener un poco más de cuidado en las expresiones que se emiten. Gracias, María José, vamos a estar en contacto. Ojalá mañana sea fructífera la reunión y que realmente digamos, lo que significa fundamentalmente la enseñanza, la educación y el papel que juegan los maestros y los alumnos sean reconocidos, fundamentalmente lo que hacen los maestros sean reconocidos porque significa el poder político del momento, ¿no? Digamos, esto es situaciones que se vienen de largos años y fundamentalmente la lucha de los docentes han demostrado que siempre han salido adelante. Lo mejor para ustedes mañana. Gracias, un saludo grande para todos. María José Alonso pasó por los 88.9, ¿no?